yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Pedacito de mi vida, yo te lo supongo.